negocio blanco, voy con euro. Eso es negocio blanco, el pueblo debe gobernar, el pueblo debe gobernar, el pueblo debe gobernar. Y les pido su tierra, están obligados a luchar. Voy con negro, asuncio negocios blancos, voy con negro.